pasado muy lejano se cruzan la mente mía, cuando yo alegre vivía en este pago por A. Pero al pasar el tiempo con tantos altos y bajos, me hicieron cambiar el rumbo y al irme a buscar trabajo, mi rancho solo quedó. Hoy después de tantos años he podido volver al pago, a este tan añorado lugar donde yo nací. El campo me está invitando chacras, montes y palmas. Yo ya no he de marcharme, he de pelear desde acá.